¿Cómo dejar de fumar? Fortalezca su motivación. Dicho de otra forma, si quiere librarse del cigarrillo, debe tener por lo menos una fuerte motivación. ¿Y cómo fortalecer su motivación? Antes que nada, piense en los beneficios de abandonar el tabaco. Se ahorrará mucho dinero. Disfrutará más de la vida. Beneficiará su salud. Tendrá más confianza en usted mismo. Su familia y sus amigos se beneficiarán. Agradará al Creador. La Biblia dice, si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos podrían mantenerse firmes contra él. Entonces, busque ayuda. Usted puede ganar la batalla.